lo conocí una noche en la ansiedad del humo, sentado en la penumbra con su fracaso. Me dijeron que andaba